resto del planeta en su fase natural. Cae la noche y cae el día y el río sigue su cauce sin parar. Yo soy agua, tú eres agua, somos agua, toda el agua. Esta es esencial. Me dejo llevar por la corriente y esta me llena de felicidad. Cama. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Somos el maldito cardumen que llevó a la tierra propagando enfermedad, contaminando con sequía. El río se destruye, ya no hay vitalidad. No soy agua, no eres agua, no somos agua, nada de agua. Esa es la verdad. No somos parte de la corriente. Dejemos libre este planeta. De fuerza enorme, el mundo va sin cauce hacia el desborde. Los ríos llevan sangre araucana indomable. Ese es el trance caudal ancestral. No van a domar, no van a controlar al agua natural que se quieren robar. La tierra va a gritar con fuerza de raudal por todos esos ríos que quieren desangrar. Que todo se lleve la corriente. Desde lo opaco hasta el presidente, los brazos del río se extienden por cada ser latiente, por cada ser consciente. La fuerza latente, fluiremos siempre de lo hasta el Baker y siempre en el Maule. Por siempre en el Maule. No maten al Maule, dejen al río, no lo hieran. Dejen al río, no lo hieran. Dejen al río, no lo hieran. Con brazos metálicos fríos, como si fuera infinito, como si nadie lo viera. No puedes hacer tu riqueza a costa de hambre que muera la tierra. Yeah.